Radio. Doce minutos nos separan de las 12 del mediodía. Nosotros vamos a abrir enseguida el espacio Cosa de Todo. Ya saben que aquí nuestros oyentes tienen la participación, porque a través de ello vamos a hacer este espacio con las preguntas que nos puedan plantear, sus interrogantes, dudas sobre diferentes materias. Y en concreto hoy vamos a hablar de festejos, personal, vías y obras, asuntos sociales, parques y jardines, consumo y comercio. Son las delegaciones de Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Brique. Pepi Gloria, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y vamos a hablar sobre diferentes cuestiones de interés relacionadas con estas delegaciones. Por ejemplo, vamos a hablarles de la romería de este domingo. Los detalles están ya prácticamente cerrados y queremos conocerlo. También vamos a hablarles de festejos taurinos que se van a desarrollar con ese ciclo de novilladas en clase práctica que tendrá lugar, bueno, pues en nuestra localidad el próximo domingo 3 de junio. Además, hay que hacer referencia a los trabajos en el recinto ferial de Las Palmeras. También en torno a este asunto, bueno, pues está el traslado del mercadillo ambulante en nuestra localidad, es otro de los temas que queríamos preguntarle también si hay novedades al respecto. Y bueno, pues el resto de noticias con respecto a las demás delegaciones en vías y obras, los trabajos que se están ejecutando, y lo mismo en el resto de delegaciones. Nuestros oyentes, por cierto, 12 y 13 minutos, pueden empezar a formular ya sus preguntas, cuanto antes mejor, para que después, cuando estemos a punto de finalizar, bueno, pues no se acumulen todas las preguntas, que será mucho más difícil darle respuesta. Tenemos alguna de ellas incluso ya a través del correo electrónico, pero vamos a comenzar informándonos, si te parece, de lo que es la festividad de la romería de San Isidro Labrador, que se desarrolla este domingo, después el Día del Petaquero. Tenemos ahí esa jornada para poder disfrutar de la romería en nuestra localidad. La última vez que hablábamos, el lunes, confirmaba después que en la Delegación de Medio Ambiente finalmente había dado el permiso, la autorización para que se pudiera usar el parque periurbano como recinto romero, y bueno, pues era lo que quedaba prácticamente pendiente, ¿no? Ese asunto y el tema del bar del trasvase, las condiciones en las que se encontraba, ya se ha podido ver, ¿no? Las condiciones en las que está y lo que se va a hacer también para la romería. Pues sí, pues efectivamente, el lunes por la mañana sabíamos por teléfono que nos habían confirmado que teníamos el permiso para poder realizar la romería de San Isidro en el Parque Periurbano, y a continuación, a última hora de la mañana, recibimos el FAP, ¿no? Y decir que esa mañana sí me trasladé yo, coincidí con los bomberos, allí con el jefe de bomberos y no el del departamento técnico, con el arquitecto técnico y varios operarios del ayuntamiento, para ver las condiciones que se encontraba el local o la vivienda del parque. Y el parque en sí, lo que es el terreno, estaba perfectamente, había alguna basura, ¿no? Pero vamos, no excesiva comparándola con otras veces. Y el local sí fue lo que me llamó la atención, y estaban unas condiciones lamentables, había muchos cristales rotos, muy sucios, ¿no? Habían hecho un destrozo de todo el cableado de luz, ¿no? De las llaves de luz. Y nada más. Entonces, la actuación que hemos hecho, porque la verdad, si nosotros pudiéramos disponer de esta vivienda, que el Medio Ambiente no hubiese concedido como llevamos ya desde el 31 de julio, que el alcalde sé que estuvo hablando con el consejero y a su vez le dijo que hablara con la delegada, ¿no? Y creo que habla con ella y se lo ha comentado, a ver si nos concede, nos dan unos 5 años más, que creo que es lo último que nos dieron para poder disponer del parque periurbano. Estamos a la espera de que, si hicimos fotografía de cómo estaban aquello, para mandárselo a la delegada, en el estado lamentable que estaba aquella el local y en el estado que lo hemos dejado nosotros, porque en principio la actuación que hemos hecho nosotros es una limpieza a fondo, pintar algo, ¿no? Y quitar todo lo que era cristales de algunas ventanas que estaban rotas para que no hubiera ningún problema, porque de todas formas tienen una persiana metálica que van cerrada con llave y en el momento que se termine se cierra y ya no tiene ningún problema de que las ventanas, al no tener cristales, no tienen problemas con las persianas metálicas. Y nada más, una limpieza, vamos a dotarlos del agua como siempre, ¿no? El problema es la luz, pero se entiende que con un generador tendremos luz. Y nada más, hemos pensado hasta el momento

del polígono bajamos al puente Cuatro Ojos, cogemos la carretera de las Bodegas Quemadas, para que todo el mundo me entienda, y a continuación cogemos el camino marroquí y ya nos llega directamente al Parque Periurbano. Y eso, la salida será sobre las 10:30, 11:15. Y después también decir que la salida para volver será a las 7 de la tarde. Y también decir que hemos tenido que pedir permiso a su delegación, y al contrario de otros años, pues la verdad que su delegación este año ha pedido mucho más datos, ¿no? Te pide cuántas carrozas van, quiénes son los que llevan las carrozas, los jinetes, te pide también si tiene seguro de protección civil, ¿no? Etcétera, todo el recorrido, un croquis, va todo, la verdad que está bien toda la documentación que piden. Esto hasta el momento no lo habían pedido, pero sé que ya es una norma, ¿no? Y por su parte yo lo veo perfectamente que tengan toda esa información. Y quiero otra pregunta que me habías hecho. El número de carretas, por ejemplo. El número de carretas, pues como te comenté el lunes, íbamos por 8 carretas, pero la verdad que me he sorprendido al día de ayer, que fue cuando se cerró el plazo, pues hay 12 carretas. ¿De quiénes son las 12 carretas? Pues, ¿cuántas de particulares, cuántas a lo mejor de colectivo o de algún tipo de asociación? Pues no, la verdad es que el listado no te lo tengo aquí ahora mismo porque lo tiene todo Eva, porque estamos preparando todo lo que es la documentación para uh-huh. la subvención. Está todo en intervención porque lo quiero dejar preparado para mañana viernes. Y sí te puedo decir que, por ejemplo, el hogar de pensionista, para el hogar de participación activa, pues el año pasado llevaba carreta y este año creo que no lleva. No lleva. Vale. No lleva, ¿no? Entonces, a la vez 12 carretas, seguramente habrá alguna carreta, alguno nuevo, ¿no? Pero la mayoría son los mismos del año pasado, ¿eh? Las mismas asociaciones, el Cotomulera, me ha pedido carreta, la Hermandad, la Jaca. La Hermandad del Nazareno. Del Nazareno, la Jaca, el Cotomulera, que yo recuerdo así ahora mismo de nombre. Son cuantos, ¿no? Colectivos, ¿no? Sí, y también, después hay algunos grupos de amigos, que Noelia Andrade Domínguez también, creo que también, que sí, yo la conozco de vista, ¿no? Pero es un grupo de amigos más particular. Hay muchos grupos de amigos que están... Yo te preguntaba sobre todo por los colectivos, ¿no? Me está dando... estoy escuchando. A ver. ¿Alguna fuente de información más? No, efectivamente, es que la técnico, la Eva de Cultura, me está diciendo que me está escuchando, porque ella más o menos la que está llevando todo el tema al respecto, es la que está pendiente de todas las subvenciones, es que es mucho papeleo lo que hay que preparar, ¿eh? Parece que no, pero 12 carretas y con la información que hemos tenido que mandar a su delegación y todo, la romería es un día, pero lleva un trabajo que hay que preparar mucho, el departamento técnico también, la delineante y WIC ha estado preparando planos donde hay que poner todo el trayecto de dibujo y mandarlo, claro. E informes, etcétera. Y después de jinete te puedo contar otra cosa. Jinete, según tengo entendido, dijo que estuvo Eva también hablando, la presidenta de la JACA, Remer Rubiales, que aproximadamente unos 50 jinetes iban a participar en esta romería. Vale. Y algunos creo que son de fuera, que no son todos de Ubrique, ¿no? Es lo que tengo sobre los jinetes que van a participar. Después ya no te puedo decir si vendrá alguno más o no. Pero también sería bueno, hemos puesto aproximadamente, porque realmente también te piden quiénes son. Es que la información que hay que dar, pero vamos, hemos dicho, todo el informe que hemos mandado, que todo es aproximado. Claro, no se puede porque tampoco estamos acostumbrados el primer año, y a partir de aquí ya viendo lo que nos piden y cómo va todo, pues iremos exigiendo para el año que viene datos, mucho más información, ¿no? Pero vamos, no creo que haya ningún problema. Bueno, pues entonces tenemos esas 12 carretas. Una duda que tengo, ¿las 12 carretas entran dentro de lo que es la Plaza del Jardín? No, para... no entran, entonces las carretas se quedan fuera. Las carretas se quedan aquí en la calle San Sebastián. Eso es lo que las carretas se quedan junto aquí a Radio Ubrique, al muro que tenemos de piedra, de todo lo que es la longitud del jardín, ahí van a ir una detrás de otra. Solamente la carreta que está dentro es la carreta de San Isidro, que efectivamente hoy ya han trasladado la carreta aquí al jardín, a la iglesia, y mañana van a bajar a San Isidro, y directamente ahí en la iglesia la van a preparar. Lo que es la imagen del santo. La imagen del santo y preparar la carreta, sí. Bueno, tenemos entonces esa disposición de las carretas, los caballos también, imagino, ¿no entran entonces en el jardín? ¿Se quedan los caballos? Cuando yo estuve la semana pasada hablando con la asociación, con los 15 miembros que más o menos mantuvimos la reunión en el ayuntamiento, le dejé abierto que el que quisiera entrar, que entrara, y el que no, el que se veía capacitado, que ve que puede dominar su caballo y que no le va a pasar nada y puede entrar. Yo entiendo que sí, que ellos se acogen a que el pavimento, la loseta, ¿no?, etcétera, pero no sé, yo he visto el jardín y más o menos es una loseta áspera, ¿no? Que no uniforme, a lo mejor, pero yo no entiendo que vayan a tener problemas. Ya verán el que se vea capacitado, que puede entrar con su caballo, que entre, y el que no, que se quede fuera. Más o menos. Lo decía porque normalmente siempre cuando se concentran las carretas, hay muchas personas que no van a la romería, a lo mejor personas mayores y demás, y aprovechan ese momento para ver las carretas, cómo están decoradas, quiénes son los que participan, para ver un poco el ambiente, ¿no? De ahí el hecho de que te preguntara dónde van a estar dispuestas las carretas antes de que partan en dirección al parque periurbano. De todas formas, como tenemos el jardín con el acceso tan preparado, con esas escaleras tan buenas que tenemos ya, ya que estoy aquí, lo vendo, pues nos bajamos los escalones y tenemos aquí todo aquí en Radio Ubrique, todo lacerado para poder ver las carretas unas detrás de otras. Yo creo que el entorno también es bonito. Yo quizás lo vea más bonito que lo que es la Plaza La Estrella, pero bueno. Además, se está viendo para... Es que incluso el cartel de la romería de este año, cuando Carlos, que ha participado en él, la fotografía que del año pasado, el cartel te llama la atención, que tú ves lo que es la romería de San Isidro y ves la carroza. Los edificios por detrás también. Los edificios por detrás. Ves la gente que había, porque era otra cosa que yo discutía el otro día en la reunión con las ACA. Digo, ¿tanta gente? No. Porque yo he visto fotografías del año pasado, digo, yo no sé la cantidad de gente que va a la misa, al culto, pero tampoco vi tanta gente. Espero que aquí en el jardín hace un espacio cerrado. En unas condiciones, a lo mejor la misa sea mucho más bonita. Yo no recuerdo estos últimos años, pero sí se congrega un buen número de personas, ¿eh? Sí. Y después otra información que yo quería dar, porque se ponía en duda lo del tema del jardín y el tema de la misa romera, y según me han llegado a mis informaciones, tengo entendido que en los años 60, la romería, la misa, se hacía en el jardín. La misa de la romería. Se hacía en el jardín, en aquella época. Entonces digo, mira, pues vamos a probar este año, porque yo quedé con ellos. Digo, mira, porque la verdad se lo dije. Ellos estaban un poquito cabreados porque no le había tomado padecer en lo que era la misa. Igual que hemos hablado del camino, y hemos hablado de los pros y los contras, pues la misa, le digo, mira, la decisión la he tomado yo. El año que viene, la verdad, lo hablaremos, ¿no? De pero todas este año... maneras, en los años 60, ¿la misa era dentro de la iglesia del Jesús o fuera, en el exterior, como este año? Ya eso no te lo puedo decir. Ya a mí me han dicho que era en el jardín. Vale. Yo ya no te puedo decir si era dentro de la iglesia, claro, o era fuera. Estás en el exterior, que lo sepa la gente, no es en el templo religioso, que puede a lo mejor conducir a Ro, porque como está allí el Jesús. Están ya colocándose, al pasar he visto los módulos. Los módulos para colocar el escenario. ¿No? Exactamente, más para poner el altar. Eso es. El altar. Y está pendiente también lo que es el sonido. El sonido, este año, la verdad, no vamos a. Sonido tenemos nosotros, el equipo de sonido del patronato. Que la verdad pone un micrófono y un bafle, y además el coro cuando empieza a cantar y en un sitio cerrado yo creo que se va a escuchar perfectamente. Entonces es otra cosa que no vamos a alquilar ni nada, que lo tenemos. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la celebración de la misa romera. Luego parten, como decíamos, tras la celebración de la misa en dirección al parque periurbano, y una vez en el parque periurbano, pues simplemente a disfrutar de la festividad de la romería, cada uno con lo que quiera llevar o lo que pueda aportar, y si quieren, pues en el bar del trasvase, que todavía está pendiente de saber quién la asume. Por cierto, que en torno a esta cuestión hay algunas preguntas, vamos a plantearlas ya si te parece, porque vienen al tema. Sí. Luis Torreño comenta que el día 11 de mayo presentó una solicitud para la caseta municipal de la romería, para una caseta de la romería, y dice que sí que ha habido solicitud, por tanto. Pues no sé la manera de describir lo que la solicitud. Yo tenía entendido que Luis Torreño solicitaba lo que era la barra del bar este, porque el año pasado, por lo visto, él también que fue el que llevó la barra del local de la romería. Del bar de trasvase. Del bar de trasvase. Con el hogar, y la verdad yo tenía entendido eso, pero vamos, no si caseta, sino lo que él, yo tenía entendido lo que era la barra, ¿no? Y en la barra, desde luego, digo que está pendiente porque hay unas cuantas y tenemos que ver y pensar. Ahora, si él ha solicitado, yo he visto la solicitud y yo creo que no tengo entendido que me esté pidiendo que le dé el permiso para él montar una caseta. Si en ese caso su permiso es que llame al ayuntamiento, que hable con Eva de Cultura. Y si lo que realmente está pidiendo, que es que quiere montar una carpa y quiere montar un bar, no hay ningún problema, ningún problema. Ahora, lo que es la barra del local, hay unos cuantos y tenemos que determinar quién que lo va a asumir. Porque vale, hay que estudiarlo, ¿me entiendes? Eso sí, pero como que si ha hecho, yo sé que está su solicitud allí, vale, pero yo tenía entendido eso, pero si es lo que quieren montar una carpa, perfecto. Decíamos que cuenta la celebración de la romería con lo que es la actuación del coro de nuestro padre, que es un nazareno, la verdad es que es lo que pega, ¿no? Porque en una romería lo que pega es ese tipo de música, quizás incluso a lo mejor la banda, la agrupación, un tipo de música similar, Pero en realidad eso. Lo digo porque un oyente pregunta que por qué no se cuenta con la charanga de Ubrique para ninguna actividad festiva en la localidad, al margen de la romería. Ya imagino que lo extiende a algo más amplio, ¿no? A que participe la charanga de Ubrique en las fiestas de la localidad. Bueno, yo lo que se refiere a mi fiesta de mi área de festejo, puedo hablar que la charanga el año pasado sí le di la oportunidad en la Feria de Ubrique, ¿no? Yo sé que la Feria de Ubrique tenía un costo, era mi primera feria, una entra asustada con los precios cuando tú vienes de tu casa y ves lo que tú gastas y lo que tú, cuando llegas a un ayuntamiento y ves los precios, la verdad, que te plasman, ¿no? Pero yo te puedo decir que en carnavales la charanga también me dijeron y estuve hablando con las agrupaciones de carnaval, ¿no? Entonces entendíamos lo que era el último día, el desfile, ¿no? ¿Cómo es? Cuando el pasacalle, pues con el ruido y todo decías que la charanga ahí no tenía sentido, ¿no? Yo las cosas no las hablo, veo lo que me dice uno u otro, y la verdad es que ahora en la romería tampoco veo yo la charanga, tampoco. Pero vamos, la tendré en cuenta seguramente para feria, ¿no? Ahora ya yo no entro en otro tipo de cultura, de otro tipo de festejo. Por ejemplo, yo no sé si en los gamones tampoco veo la charanga, en los ramones tampoco veo la charanga, no lo sé. De todas formas, yo me gustaría sentarme, no los conozco personalmente a este grupo de Ubrique porque he hablado con ellos por teléfono, pero sí le doy la oportunidad que ahora que viene ya la feria y eso, a ver si pueden hablar conmigo y hablamos y que me proponga y a ver de qué manera, porque no ser tipo, y ya llegaremos a acuerdo. Claro, hay, al margen de las fiestas que se puedan desarrollar en Ubrique, determinados momentos en los que dentro de esa fiesta sí que podría tener sentido, a lo mejor no en el pasacalle, pero sí en otro tipo de acto complementario al carnaval, en fin, esto es cuestión de verlo, ¿no? Exactamente, yo lo que digo es que se pongan en contacto conmigo o con Eva de Cultura, que me está ayudando mucho, y ya determinamos una cita y hablamos del tipo de fiesta, todo lo que pueden dar. Un oyente comenta que ya que la Asociación La Jaca colabora con la celebración de la romería, ¿por qué no se dan facilidades para estar presentes en la feria con un recorrido? Aquí ya vamos a mezclar las dos cosas. Comenta que la romería sin caballos no es romería, por lo que se debe valorar la colaboración de La Jaca y entonces como contraprestación, pues dar facilidades también para plantear un recorrido durante la feria. Esto es un tema prácticamente histórico, yo lo recuerdo con en cada año, bueno, pues surge, ¿no?, este tema, el tema de que los caballos en la romería sí, pero en la feria no, y ahí hay como una especie de tira floja, ¿no? La verdad que sí, que ese es el tema que les ocupa. Yo lo estuve el otro día en la reunión, estuve hablando con ellos de este tema, porque el tema siempre es la feria, los cuatro días de feria, la participación de ellos dentro de la feria, del recinto, de la avenida, de lo poquito que tenemos, que es lo principal, ¿no? Pero ellos no se plantean, no se hacen la pregunta también, de que cada equipo que ha estado y se han tenido este problema y se mantiene, ¿debido a qué? Que recapaciten, por favor. Hemos hablado este tema. Es muy bonito llegar aquí a hacer la pregunta. Yo sé que ellos lo saben directamente cuando han hablado conmigo. Yo el otro día hablé con ellos y lo hablé bastante claro, lo dejé bastante claro al respecto, lo que es el tema de los caballos. A mí me encanta, yo soy la primera que me gusta el caballo, y por lo tanto, como me gusta el caballo, y conozco lo que es el mundo del caballo y lo que es la doma de un caballo, como yo dije, yo me puedo hacer responsable de una feria, de todo un recinto, de todo lo que acontece. Pero yo la verdad que un caballo, independientemente de que cada uno tenga su seguro, un caballo, cuando tú vas montando un caballo, primeramente el jinete, las condiciones del jinete. Yo sé que la gente de Ubrique, todos no somos iguales. Igual que cuando cogemos un coche, en las condiciones que nos montamos en un coche, en un vehículo. El caballo es exactamente igual. El coche lo dominas tú. El caballo no. Lo dominas tú hasta un momento. El caballo depende de usar coche. Y sobre todo, lo más importante de un caballo es la doma que tenga el caballo. Por lo que yo entiendo de caballo. Y yo le decía a ellos, yo, la verdad, los caballos que participan, mirás el recinto, la calle, las distancias, la superficie, etcétera. Yo sé que muchas veces ellos deben de entender y de ver que no por unos y por otros, pero excepto por una persona o dos que hayan hecho cualquier cosa con un caballo, eso lo ve la gente y la gente ya, por eso que se ha hecho, lo culpan a todos y no son todos culpables. Porque hay gente que está preparada, que sabe llevar un caballo, que lo tendrá domado. Pero puede haber otro que no, ¿eh? Y pasa algo, y el del caballo tendrá su seguro, pero la responsabilidad es para la concejal de festejo. Eso está claro. Y yo soy responsable de la fiesta, y de todos los ubriqueños que participen en la fiesta. Y como sé lo que es un caballo, le he dicho que este año hablaremos con más tiempo, estudiaremos, pero que ellos además saben que hay miembros de su directiva, que me dan la razón. Por lo tanto, hay que pensar, y que, porque lo dejé claro el otro día en la reunión, Y yo creo que me entendieron perfectamente. Hay algunos que están cerrados que dicen, se estudiará este año, veremos todo, dónde, hasta dónde pueden participar. Pero que sean conscientes que tenemos un recinto muy pequeño donde se agrupa muchísima gente, que el año pasado lo vimos, ¿eh? Y si este año hay más gente que está, que quiere caseta, con la cantidad de casetas que vamos a contar, y si la gente tiene referencia del año pasado de cómo fue la feria, y todavía este año vamos a tener más gente en la feria, yo tengo que pensar en las personas mayores, en los niños, en los discapacitados, en todo. Y en una avenida que si el año pasado tenía 5, este año posiblemente va a tener 10. Pero en la gente que va a estar en esa avenida. Y que el año pasado recuperamos 2 horas, y si este año podemos recuperar una más o 2, mejor. Y si a las 3 o las 4 de la tarde va a haber gente en la avenida, yo tengo que pensar en todo. Pero que sí, que los voy a tener en cuenta. Y que los llamaré, y entre todo, pero por favor que sea consciente de lo que estoy hablando. Hasta aquí las preguntas de fiesta, seguimos con la romería, si te parece. Dos temas pendientes que se nos quedan para cerrar este tema. Servicio de autobús, si va a haber este año, y seguridad en el recinto. Pues servicio de autobús hasta el... Vamos, yo lo que tengo conocimiento de los amarillos es que no estaban de acuerdo con que toda la romería fuera por la carretera, porque como se fue el año pasado, ya ellos tienen conocimiento del tramo que vamos a llevar, que es muy corto, ¿no? Y después nos desviamos hacia los caminos. No creo que haya problema y habrá, claro, servicio de autobús. Mira, hasta el momento no me han dicho que no va a haber servicio, por lo tanto es que seguro que va a haber servicio, vamos. Y después, ¿qué más preguntas? Seguridad en el recinto. Seguridad, pues seguridad, la seguridad de siempre. Me tengo que sentar mañana ya con lo que la policía local. Estoy pendiente de su delegación, que le hemos mandado todo lo que es la información, los informes que nos han pedido de todo, ya la Guardia Civil también, y después también yo estuve el otro día con los bomberos, con el jefe de bomberos, estuvimos allí viendo todo lo aquello, y seguridad misma de siempre. Porque allí no se puede encender ningún tipo de... En esta época no, vamos, yo sé, eso el periodo que no hay, que ya candela, barbacoa, etcétera, está prohibido totalmente, incluso están prohibidas ya utilizar una serie de herramientas para trabajar, ¿no? Lo que son motosierras, muchas cosas, depende de... Ya no en la zona, ¿no? Por una chispa y no hay un incendio en estas temperaturas, imposible. No se permite que se haga ninguna candela ni nada. Bueno, la única ventaja, por cierto, que siempre miramos el tiempo y esta vez se nos ha pasado por completo, el tiempo de cara al domingo que vamos a tener en nuestra localidad, la temperatura un pelín alta. Pues vaya por Dios. Lo digo porque habíamos anunciado, de hecho se conoce, ¿no?, que se bajan las temperaturas el fin de semana. Sí, pero el domingo sube. Pero el domingo estoy viendo por aquí la máxima de 27 grados. Yo no sé esto al final cómo será, si será 27 un poco y menos. Y tendremos que ver si hay viento, si hace viento, o no va a ser viento, la velocidad del viento. No, en principio no. Es importante, cuando las temperaturas están altas, si se mueve algo de aire es mejor. Pero bueno, esperemos que mientras que sean 27 grados y no sean 33 o 34... como hemos tenido, ¿no? Pero es que depende, mira, 27 en un lado, en la Agencia Estatal de Meteorología dan 24 grados de máxima y rachas de viento 10 kilómetros por hora, que no es realmente mucho viento. No es mucho viento, pero bueno, con que se mueva algo, ya... Viento del norte, me dicen por aquí, ya intenta suavizar aquí. Vale. Perfecto, lo que va a ser bueno, que tenemos que ir, en resumen, manguitas cortas. Manguitas cortas. Bueno, pues el tiempo, que es otro añadido más para hablar de las festividades al aire libre. Dejamos la romería atrás, entramos en otros asuntos. Por ejemplo, hablábamos antes del recinto ferial de Las Palmeras, las obras que se van a ejecutar, ya lo explicábamos en su día, pero queda pendiente saber cuándo se van a comenzar, cuándo van a llevarse a cabo, porque esto conllevará que se traslade el mercadillo ambulante. En principio, el mercadillo ambulante iba en esas dos calles paralelas a la Avenida España, dos calles perpendiculares, perdón, a la Avenida España, una de ellas Reyes Católicos, la otra no la recuerdo, pero al final parece que no ha habido acuerdo con la Asociación de Comercio Ambulante y a lo mejor no va a ir. ¿Dónde puede ir entonces el mercadillo? No va a ir por lo que te comenté el otro día, el tema de sus vehículos, que es donde tienen ellos su almacén y acceden a tener que estar cogiendo tallas, etcétera, y los quieren tener siempre detrás de su puesto. Eso es muy difícil en las calles aquí céntricas de Ubrique, puede adaptar un mercadito con un coche detrás, imposible, es inviable. Y la única solución que teníamos, sobre todo céntrica, por favorecer lo que era a los comerciantes de Ubrique y a la plaza de Abasto, es el Prado. Estamos midiendo el Prado. Pero hay que desalojar el Prado de vehículos entonces. Sí, pero sería un sábado, también los sábados sabemos que, por desgracia, aquí en Ubrique también se va mucha gente los sábados, es cuando ese ya no se queda más desocupado, hay menos coches.

6 novilleros, según tengo entendido, o 4. Ahora mismo no me acuerdo bien, son 5. Y decir que sí, que es a las 6:30 y que va, es una novilla de 5 picadores y que las entradas este año, pues estuve hablando con el director de la escuela, me ha mandado todo lo que son las entradas e invitaciones y he decidido que se repartirán por todo Ubrique, ¿no? Entonces, están en turismo, aquí en Radio Ubrique tenéis, como bien has dicho, están en el ayuntamiento, se han repartido asociaciones, que nunca se había hecho, tienen sus talonarios, en muchos comercios, supermercados, etcétera. En fin, en una palabra, que le llega a todo el mundo invitaciones de Ubrique y también se van a repartir a nuestros pueblos vecinos, para que tengan también entrada, para que puedan venir. Y nada más, espero que ya tenemos las mulillas, igual que para la romería, hemos hablado del tema, los alguaciles también están ya, que hemos hablado del tema, la plaza se va a preparar igual que en la corrida de la piel, bonita, porque viene Canal Sur, va a ser televisada. Y también decir que había una empresa belga, que allí también, la técnico de turismo, estuvimos hablando, que estaban interesados, que estaban haciendo un documental, en el cual querían grabar lo que es la vida de un torero desde que tiene aficiones taurinas y empieza como novillero hasta que llega torero, ¿no? Entonces habían enterado que Ubrique era la primera selección, la novilla televisa, y que sí podían grabar. La verdad que estuvimos hablando ayer, estuvo la técnico Maite hablando directamente con Canal Sur, con el productor, y no había ningún problema para que durante 10 minutos hicieran fotos y grabaran algunas secuencias de la corrida de la novilla. Y también le he dicho yo que fuese, que estuvieran en el hotel viendo a los novilleros, cuando se tienen que vestir y todo, porque la verdad que es interesante, porque esto es un documental que va a salir fuera y va a estar reflejado Ubrique en este documental, y nos interesa a nivel turístico que nos pudieran grabar. Entonces le he dicho que por su parte lo que necesiten, que aquí estamos nosotros para ayudarles. Pues en cuanto a festejo, que no sé si hay alguna otra cuestión más y... No, ahora mismo no. No te puedo decir, también en junio tenemos la Feria Chica, pero todavía no tienen decidido si se va a celebrar este año o no, porque estuve hablando con su presidente Antonio Garcés y la verdad que estaba en de reunión y no tienen todavía seguro si sí o si no, pero está pendiente. Y por lo demás, pues no, en realidad la siguiente fiesta ya sería ya lo que es la feria, las fiestas patronales. La siguiente fiesta, creo que mañana viene Josefina para hablar el tema de los romanos, ¿no? Ah, sí, pero yo me refiero desde festejo. Bueno, de festejo no, ya... yo con las fiestas, mi feria, mis carnavales y mi romería. Bueno, pues, ahí nos quedamos. Ahí me quedo. Cambiamos de tema. Vamos con vías y obras, ¿no? Si te parece, vamos a comentar los trabajos que se están llevando a cabo. Y, por cierto, hay preguntas también sobre este asunto. Vamos a darle salida. Un oyente dice que precisamente le propuso a la concejala desde este medio que el paseo Blas Infante en el plan parcial 1 necesitaba de mejoras de jardinería y estética. Dice que contestó que había algo preparado, pero que solo se ha retirado algunos matojos y arreglado las palmeras. Y se pide que se retire toda la tierra arrojada por las lluvias que lleva allí 2 años y que por favor se le dé una solución a la parte que del supuesto jardín que se proyectó delante de los bloques, que no sirve más que para que, bueno, pues acudan los animales a ser allí sus necesidades. La verdad que sí, este oyente ya, vecinos es él, son otros vecinos que vienen haciendo un llamamiento a esta zona del PP1. Yo siempre que vengo a Real Ubrique, yo sé que esa pregunta está. Y he dicho que vamos a ir, que vamos a actuar, pero la verdad que tenemos bastantes zonas de Ubrique, depende del peligro que se... Por ejemplo, ahora mismo yo sé que estamos limpiando y la gente está muy contenta, y era un acceso horrible el callejón del Pompeo allí por la calzada. Que se le ha hecho una limpieza que hacía muchísimos años que no se hacía, y era un acceso que la gente cortaba para subir, etcétera, y había un peligro también de algunas piedras, que estamos en ello y contamos con el personal, como he dicho siempre, del personal que contamos. Yo entiendo que estas urbanizaciones nuevas, donde va el pueblo expandiéndose, como bien pienso yo y hablo muchas veces, que tenemos el problema de que cuando se hacen unas urbanizaciones y proyecta una serie de jardines, esos jardines deberían, cuando se termina la fase y tú compras la vivienda, debería estar todo tal cual, terminado. Y esos jardines con sus aspersores, con sus goteos, que es otra cosa que nunca se ha tenido en cuenta en jardinería en zonas de Ubrique. Que tú habilitas una zona de jardinería y desde primera hora la tienes que habilitar de todos los medios. Porque no es lógico tener un jardín y no tenerle con riego. Es ilógico tener que ir a regar manualmente con una goma. Pues estos jardines, las viviendas exactamente igual. Hay proyectado un plano, cuando a ti te presentan un proyecto, una maqueta tan bonito con los árboles y el césped, y cuando a ti te entregan la vivienda, resulta que las zonas no están terminadas. Pues son unas cosas que nos debemos de plantear todo a la hora de comprar una vivienda, que esto no pasa muy bien en el extranjero. Los americanos son muy listos. Cuando proyectan, lo primero que hacen es el jardín y plantar el árbol para darle la sombra. Y seguramente con una dirección perfecta, ¿eh?, para la vivienda. Pero aquí en España, no, en Europa, no lo tenemos en cuenta, que yo sepa, vamos. Pero que los jardines, tarde o temprano, en Ubrique, sobre todo hablo de este equipo de gobierno, es una cosa que estamos en ella desde que hemos entrado, estamos mejorando, y tarde o temprano vamos a actuar en esa zona. Pero que sepa la gente que cuando tú vas a comprar una maceta a un vivero, o te vas a la plaza de la Plaza Abasto al departamento de jardinería, o cualquier tienda, tiene un coste. Y que un jardín vale un dinero montarlo y prepararlo, y después mantenerlo. Entonces, con los momentos...